El 13 de marzo comenzó el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de San Juan. Los crímenes que se juzgarán en el juicio involucran hechos cometidos antes y durante la última dictadura. En esta mega causa se va a determinar la responsabilidad que tuvieron quienes están acusados de torturas y desaparición de muchos compañeros que militaron en los 70. En diálogo con La Lechuza, Gabriel Farías, de Hijos, sostuvo que todas las organizaciones de derechos humanos que participan del juicio tienen una sensación de tranquilidad porque por fin se reactivaron los juicios en la provincia. Después de tanto tiempo, tanto ida y vuelta, con el tiempo que ha pasado entre un juicio y otro, por fin podemos estar en marcha, ¿no? Con una nueva mega causa donde se va a determinar la responsabilidad que tuvieron quienes están acusados, la tortura, desaparición de muchos compañeros que militaron durante la década del 70. Vengan a los juicios y verán que aquí no hubo una guerra, sino un plan sistemático de exterminio, sostuvo Farías en respuesta a las diferentes manifestaciones por parte del gobierno nacional que solo buscan refutar la teoría de los dos demonios. Esto es parte de la negación que hace el gobierno nacional, y de esa negación surge también reflotar la teoría de los dos demonios. De esa manera ellos van dejando manifiesto cuál es su posición política, la que ya sabíamos todos desde un principio, claro, pero que esta vez lo están haciendo pública. No específicamente ni directamente, pero lo van haciendo a través de algunos funcionarios, claro, que no tienen miedo aparentemente de ser escrachados. Lo que sí, que se incluye socialmente, y los medios de comunicación que se hacen eco de ellos, como afirmando eso, claro, genera en la sociedad un rechazo, una oposición. Por eso, claro, nosotros lo decimos, y aprovecho para darles para todos que se escucha de este medio, que vengan a los juicios, escuchen las declaraciones de los testigos para que vean de que en Argentina no hubo una guerra, sino un genocidio, uh-huh, un plan sistemático de exterminio que viene presionado desde antes de oficial, y están los juicios, son públicos y pueden asistir y escuchar las declaraciones de quienes tuvieron que sufrir las torturas de este genocidio que hubo, uh-huh, en Argentina. Reportó para Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.